pediste permiso virtual. ¿Para dónde te fuiste, gatita? Te vieron en Montepatria, te vieron en Punitaqui, en Río Hurtado. Tengo una gata llorando en la calle.